Éramos puros de aquí. Yo pensé que eran muchos de afuera, ¿no? Un poquito. Pero está solo la madre. A ver, no viene el que apunta. Ah, no viene, güey. Es que los sábados son más lentos, ¿no? Sábados y domingos son más lentos. Sale pues, nos vamos. ¿No estás chameando de guardia de seguridad ahorita? No, yo de lavacarros. Ah. Un cargo. Sí, ahí antes de llegar al parque Aguasol está un guardia de seguridad que se parece a ti. Ajá. Lo he visto y dije, ¿cómo no será que es? Ahorita el otro. Los de agüita cuando le dicen uno que se parecen a otro, ¿no? Que yo soy único, ¿no? Que ah, porque no he tomado. Bien. El Manuel venía tomado. ¿O sí? Ah, ah, venía tomado. Por razón venía muy, muy platicador, ¿verdad? ¿No? Ya me estaba extrañando, venía un platicador. No, nosotros nos sacaron porque no hacemos en la primera. Ah, tres segundos. A ver si alcanzamos. No calle. Cabrón, pinche frío. Sí, está cabrón. así que ya se va a dejar en el salón. Sí, ya viene el salón ya. ¿Es el último? ¿Sí? Vamos a charolear. Pues. Para que vean los carros, ¿no? Jesús, ahorita tirar algo, ¿no? Flaquito muchacho jalando el carrote, ¿no? Bien flaquito muchacho jalando el carrote. No, el cargo bien cargado. Le quiero ver la madre que venía al pedo. El dedo, ¿vale? Se debe de agarrar la mano bien, porque no. ¿De cuál noche te tocó ayer, Felipe? ¿De cuál noche te tocó ayer? ¿De jamón? Había otros de cambio. No, es que a los primeros les tocó de cambio. Oh, okay. Aquí la hago así. Ya busqué eso en internet, ¿verdad? Se profunda. Sí. Buenas noches. Roberto. Patrón Cepeda. Soy del 15 de noviembre. 15 de noviembre. Gracias. Así la vida, ¿cómo? Qué buena idea, no pasa, man, ¿eh? ¿Se lo despejo, man? Oh, sí. ¿Hay que ver si no hay uno, man? No, pues sí, si no hay espejo, ahí está. Así como va, ¿vale? Es la mejor manera para que no se arregle la guay. Así. Te encargo el de tres, motorola. De tres amperes. No, a ver si consigo. A ver si consigo. Sí, sí. Nomás tengo uno de esos. Sí, y ese es de dos. Tengo yo uno de dos. Vale, sí los carga, pues, pero es más lento. ¿Tú cargas aquí? Aquí. ¿Eh? ¿Aquí en el albergue cargas? No, en la noche yo no, no tengo dónde. Ah, okay. Me estuve durmiendo en mi mamá, no hay contacto. ¿Sabes qué? Y no, ahí está. ¿Sabes por qué te digo? Te digo que toque un lugar, el que te va a convenir va a ser el lento o el de dos. ¿Por qué? Para que lo dejes toda la noche. Sí, para dejarlo toda la noche. No, no, por eso le estoy batallando, digo, ocupo el de tres para irme a sentar a algún lugar y... Más que no digas eso, porque ya ves que luego dicen que no lo debo. Yo le tapé el poquito. Pero era azul, ¿no? Sí, era así, ¿no? Se lo tapé, pues se lo puedes tapar con una cinta. Sí. Pues ya está casi todo. Ya está casi todo. Es que allí donde me tocó, la neta está bien como la cerca. Te pesa. Te pesa que te cambien. Sí, no, pero pues quiero un lugar mejor. Es que a veces también la cantidad tiene mucho que ver con la rapidez para amarrar el nudo, porque si está muy llena, no te deja espacio. O sea, si tienen más, ¿verdad? Sí. Hay poquito menos. Sí, pero están saliendo más llenas. Más que como tenía ahorita, pero no tanto. Así como dijo el Gustavo, pero no más, porque si le echan más ya. Para amarrarlo está difícil. Hay unos que lo amarran así de los lados, agarrando cada esquina así. Es más fácil, pero es menos seguro. Déjame se tira. Es menos seguro. Así es más seguro. ¿Qué es? ¿Huevo con salsa o chicharro? No sé, papá. Lo vi. Me hizo como que era guapo. Ah, falta aquello, falta servir. Mira, si quieres pásanos a los dos, entre los tres hacerlo. Es que eso de servir es rápido también. Yo tampoco soy muy rápido en esto, o sea, pero también depende mucho de cómo esté. Es que hay unos que le echan mucho. El Adán sí le echa muy. Le echa muy, muy lleno. No, y ahora no lo mira. A lo mejor. Lo que pasa es que el Adán le hace el nudo de otra manera. De una manera más fácil de hacer, pero. O sea, más. Porque no necesita meter el dedo así, mira. Pero no he aprendido, ¿no? Así que él es el único que puede hacerlo y ya le he tratado de vomitar. Bueno, no lo voy a ver como no. Así como lo está haciendo él, está muy bien. Quedando la pura medida, se me hace fácil. Ya cuando están vencidos del elástico, ¿no? Hay los que son nuevos, y ya que esos casi siempre vienen así muy flojos. Y luego lo que parece como un pico de gallina, están bien gacho en las orejas. Son muy calurosos, ¿verdad? Así está bien. Es que lo dan le echa poquito más y ya con eso ya no cabe el dedo. Se pone muy difícil. ¿Te lavaron las manos, señores, antes de dejar? Sí, yo me lavo con agua y con cloro. Siempre tengo una botellita así con atomizador con agua y cloro. Lo bueno sería es que yo creo usar un recipiente que tenga exactamente la medida de la bolsa, ¿no? Para no estarle calculando. Nomás lo llenas y pues sería una de las tazas, hay tazas que están gratis. Ahí hay una taza, déjame. A probar, a ver. Mira, si quieres prueba con esta, que sea más, más fácil y más rápido. Vamos a llenarla completa. A ver qué tal, pues si no, a lo mejor digamos que sea medio centímetro menos, pues ya está más fácil de calcular, ¿no? Medio centímetro nomás. Le falta, ¿verdad? No, si le falta no se puede. Pues. Sí, le falta. Bueno, aquí quedó ya. Oye, eso que le echó dos veces. Estamos en un poquito más grande. No como aquella lata que está allá. También lo que se puede hacer es, bueno, no sería tan fácil así, pero se facilitaría un poco ponerle una rayita con un marcador, una raya negra. Hacía la medida exacta. Ahí de esas tarritas que tienen medidas, sí, utilizando por posterior. Sí. Pero por lo general la traen así, no, no se ve muy bien. Sí se ve bien, pero más o menos cuando tienes, lo tienes aquí así. Pero chiste es que la puedes ver así de lejos. Y la veas así. Pasa el medidor. Sí, con las licuadoras. Como los vasos de la licuadora. Son transparentes, pero ahí traen la marca. A veces ya más bien es como para los principiantes, ¿no? Ya cuando tienes práctica, hasta como está cerrado, lo haces de salto. Mira, está fácil, además falta varias veces y va a llegar el día que te pase. Pero si no faltas, pues nunca te va a tocar. O sea, necesito de ver una, cuando ahí venga el que se quede ahí. Cuestión de suerte. Con la americana. Sí. Es como dice, si no, mira, si pasa una, pero si no, vas a tener que cambiar. señora, no pasa bien. Pero ya había visto que no había un reparto de esta cama. Siempre me ha estado ahí, pero lo más es que no tiene. Sopa de letras, ¿no? Sí, sopa como sopa de letras. Como... Para mí sería lo mejor, sería una pinche rebanada de aguacate. Me gusta mucho también el aguacate. Una rebanada de aguacate y cebolla, cebolla picada así. ¿Cómo se llama? Una carabita. Sirviendo entre dos, con razón, me dice que estaba muy rápido. Qué burlada está en el museo. Ah, sí. Sí, sí, está bien. Sí, ahí lo lanzamos. ¿Te lo llevo para allá? A ver, salí. La voy a separar. ¿Puedo escucharla? Sí. Sí tiene tenedores también. Sí, pero no. La mayoría son cucharas. Sí, ok. Está bien. ¿Ya está vaca, pues, no? Sí. ¿Este me lo voy llevando al patio o no? Sí. Yeah. Una rápida. Sopa con huevo y chile y totopos. Vamos a traer otra acá. ¿Siete, verdad? Total. ¿Ya son todos? Sí. Ya, gracias. ¿Ya está todo? Ya. Sí. Mario, ¿qué va a hacer? Ah, sí. ¿Puede comer este contenedor? ¿No? Sí, nomás. A lo mejor no te sirve de nada, pero no, es bueno, si puede comer contenedor. Si no están endeudados para pizzería. ¿Vamos a rezar? De esta cena, bendice la familia del señor Carlos Sanguiano, sus hijos, sus sobrinos y sus nietos, que son los que les toca la cena todos los sábados desde que el albergue se abrió. Ellos no faltan ni un sábado. Fíjense, ya 6 años y ellos cada sábado, que el Señor los bendiga y les ayude en todas sus necesidades, que así sea. Esta casa está bendecida.

Se abrió un bolillo. ¿Puedo dejar el jábano? ¿Puedo dejar el jábano? Sí. ¿Qué? Jábano. ¿Eh? ¿Jábano? Sí. Voy a darle castigo. No, tiene que ir. está fresco. A veces sale. A mí me salió uno bien malo. ¿2 años o cuánto tiene? 5 dientes abajo y 6 arriba. Ese me subió, no, no me parece bien más que nadie. Igualmente, papá. ¿En qué quedaron? ¿Que vas a poder ir a verlo después? Los de abajo están desabridos. ¿No te gusta el apio? ¿No te gusta el apio? El apio es uno de los alimentos más antiácidos que hay, más alcalinos que hay. Buenísimo para equilibrar la acidez con la alcalinidad del cuerpo. La lechuga y el apio. Ahorita no tengo que caminar, pero Sabes que no está muy grande, lo que hace los machos. Por eso no lo hizo ahora porque todavía tenemos plátano de esos. ¿Cuánto Ahorita te van a dar tres plátanos. Yo voy a plátano y mañana también plátano. Los plátanos podridos. ¿Tú tienes un platanado? A 12 de febrero. Yo me acordé que te dijiste eso de febrero. ¿Eh? Me acordé que uno de los muchachos de aquí una vez me encontró ahí en el parque de Cáceres, se me acercó y me dice: oye, compa, no sabes si en ti el fiel albergue, me dice. ¿Eh? No sabes si en ti el fiel albergue, me dice. Ah, ¿no? Hasta me quedé bien, cabrón. Sí. ¿Cómo anda ayer, no? Que no sabía ni él. ¿Cómo anda, no? ¿Ya palmó tu ropa? Oh, le digo, si no te acuerdas tú, le digo, menos yo. Pero sí, sí fuiste, le. Oh, no, no, no, no ha sido, con tres días no ha sido, le. Se me hace raro que haya alguien que no haya ido. Ay, no, no, no, es más ni lo que va. El maratín. No, el maratín fue una más de mis mejores años cuando. Son 50 cuadras, según me dijeron. Más de 50. Sí. Mato. Ya acabamos, se viene el parco. Se viene de animales. Mañana. Legalizado, sí. ¿Tú qué sentía, güey. Acuerdo que vendía una pinche serpiente así, era, güey, de una malona. Y nomás le aventaba en el ratoncito así, era. Está prohibido, güey. Y la serpiente era. Ah, vamos, yo no voy a ir a mirar. Para. Marco, ¿para la minute? No. Para cerrarlo. ¿Cómo se hace? seguimos hasta acá. ¿La destapamos? Sí. Ah, pero mira que no. Pensé que no traíamos. ¿La destapamos, sí, no? Sí. Pero no te vayas a ver. Tardan en recoger las sillas. ¿Te antoja llevar? No, no, no, traigo dolor de cabeza, no quiero ir a comprar. ¿Te gustan los plátanos? Ya, yo también. No, casi no soy plátano. Plátano contiene mucho potasio, que es lo contrario del sol. Yo también ando doliendo toda esta parte del cerebro y la frente. Y yo creo que andar con lo de ayer, pues todavía como con lo de ayer. Y ahorita la neta, y aquí me lastima hasta ver la luz. Sí. Ahorita nomás voy a elegir a la gente, le voy a decir que me apoye, al chavo le voy a dejar de entregar. ¿Y eso, el dolor de cabeza, así te da con frecuencia? No, no tanto. Sí, a veces cuando me pego una poquita, como la que me pegó ayer, fue de las, considero yo, que fue de las más fuertes que me ha calado. Que de, tu cuerpo sufre una descompensación. Entonces, solo cuando te quedas bien, aquí estás bien. De hecho, hoy tendría que haber estado escuchando. Uh-huh. Se ha acostado, se levantaron, se me marí. Yo después de que se fueron ustedes a las 8, yo me quedé descansando una hora, con el vino del carro. Que me pedí. Sí. Voy a mirar. No, no, no, no, no. Ah, entonces ahí porque también te llevo uno. Y... Thank you. Thank you. Mira, no veo mi hija. Mira, no veo. Falta uno, quiero ver más. Ah, sí, yo estoy en casa, sí. No, siga. ¿Qué haces, señor? Señor, Yo aquí estoy. ¿Estás? Sí. ¿Seré invisible? Sí, sí. Ah, está todo ahí conmigo. ¿Dónde? Ahí conmigo. Ah, es desayuno. Pues es que son desayunos nada más, literalmente. Puro desayuno. Entramos a las 7. Entra a las 7. Los cuartos de ahí es el chino, pero también huevos de burro, molletes. ¿Pero pan se le quiere con pollo o algo así, no? Pollo, chorizo, huevo. Trabajamos 5, 4 tipos de salsas. Bueno, son 5, pero una literalmente no la casi no la tienen. Ando la verde, roja, yo los divorciados, los casados. ¿Qué estás especializado en qué plato? Al chipotle y al chipotle y salsamole. Pero nada más el salsamole no lo trabajamos casi hasta el negativo. Yo tengo muy poco. ¿Cierran temprano? ¿A qué hora cierran? A las 2. Y salimos a las 3. ¿Puedo que dejan temprano entras a las 7? Ya es que me voy a las 6. Ya voy a las 6 de la mañana. Lo bueno es que está en el tren de adentro 10 minutos. Thank you. Thank you.